tomé la decisión. Ya, ya, ya, haz el favor, lleva tus cosas. No me digas que soy malo, si todo lo arruinaste vos. ¿Ves? ¿Ves? Como en la vida todo se paga. Te sientes sola de mi amor. Hoy no puedo vivir más contigo. No me digas que soy malo, si todo lo arruinaste vos. Lleva tus cosas, mujer. Para mí, yo soy un tipo derecho, casi todo te lo di. Estás arrepentida, no lo perdonaré, no necesito más de ti. ¿Ves? ¿Ves? Como en la vida todo se paga. ¿Qué? ¿Te sientes sola de mi amor? Sobre todas las cosas.